Totalmente. Ayer la escuchábamos a Norita Llaver cuando hacíamos transmisión desde la plaza, una de nuestras militantes históricas, y nos decía, la marea no va a volver, no es una marea de ¿no? Esas veces que en el mar va y vuelve, esta ya avanzó y se viene tsunami. Sí, se viene tsunami. No, la verdad que yo se lo dije en persona, fueron palabras muy claras y muy buenas, pero sí es verdad, va a ser un tsunami y va a arrasar con todo. Porque si ahora nos tenían miedo y ahora nos tenían respeto y nos tenían mucha precaución y mucho sigiloso, imagínate cuando nos organicemos el triple, el doble, para que el año que viene sea ley. O sea, no nos va a parar nadie. La gente va a decir, loco, son las pibas, como siempre se ha dicho. Y vamos a empezar en las casas, en las calles, a hacer un trabajo de hormiga y concientizar y viralizar lo que más se pueda. Porque bueno, esto para nosotros no es una temática que no nos roza, más a nosotras les pibes, o sea, las pibas y les pibes, como que algo que nos toca de lleno, ¿entendés? Y que yo peleo porque mis compañeras de curso, porque mis compas de la secundaria no tengan que pasar por esto, por un aborto clandestino, porque tengan educación sexual integral. Y aunque ellos no lo vean, porque por ahí piensan de otra manera, yo igual quiero la ampliación de derechos, yo igual quiero que ellos tengan ese derecho, por más de que no lo ejerzan. Y entiendo que hay gente que no, pero bueno, me parece que la gente empática es la que se necesita en este país y en el mundo en general. Sí, aparte, no, con respecto a la marea, tuvo tanta resonancia que el mundo tenía puesto los ojos en nosotras. O sea, somos algo imparable. Yo no me puedo imaginar el año que viene lo que vamos a hacer. O sea, vamos a hacer el triple, el doble, vamos a estar en todos lados, todavía el mundo va a estar más pendiente de nosotras y va también a estar más pendiente de los senadores y senadoras, de los diputados y diputadas, de la vicepresidenta, del presidente, porque saben que están negándole el derecho a un montón de pibas y que no tiene que ser así. Y bueno, también como dice la AUS, que nosotras no luchamos solamente por nosotras mismas, sino que detrás de eso vienen un montón de cuestiones, también algo generacional, yo creo, porque también luchamos para las generaciones que vienen, para que no tengan que pasar por todo esto, para que no se les tenga que dar la espalda y que no tengan estos derechos, y que si alguna vez tienen que practicar un aborto, lo puedan hacer en condiciones seguras y no queden internadas por infección, o que luchen por su vida, o que se lleguen a morir. Entonces, bueno, yo creo que esta lucha no va a parar, y que, bueno, como decía Norita, que va a seguir la ola, y cada vez va a ser más grande, hasta que se lo lleve, como la canción, que al gobierno se lo va a llevar la ola, así que... Exacto, nos vamos a dar puestos, sería. Que estén a la altura. Seguro que sí, en esa estamos. Chicas, un placer escucharlas, y sobre todo agradecerles por tanta fuerza, por tanta lucha, y nos vamos a seguir encontrando, al aire y también en las calles. Más bien. Gracias a ustedes por el espacio. Eso, muchas gracias a ustedes y a seguir luchando, compañeras. Claro que sí. Abrazo enorme. Igualmente, abrazo. La escuchamos a Agustina Barroso y a Milagros Saavedra, nuestras protagonistas. Parte de nuestras protagonistas de esta revolución de les pibes que nos llenan de fuerza, que nos llenan de ganas de seguir y que nos dan el horizonte hacia dónde.